sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Estelita, ¿qué tal? Programa 1134 ya, de 1134, la mansión. 1134, casi nada, madre mía de mi vida. Bueno, pues, Estelita, hoy tenemos visita, como yo dije, de los piratas. Hombre, de los piratas. De los piratas de Kirian, toma ya. De los piratas de Kirian. Aquí al abordaje han venido. Han venido al abordaje de la mansión. Sí, sí, sí. No sé si pedirán rescate por nosotros. No sé. Bueno, pues antes de hablar con ellos y estas cosas, sí, el teléfono es el habitual, el 917-97-4838. El email... Sí, lamansion69@gmail.com. Lo tenemos ahora en fuera de juego, no sé qué le pasa. Está ahí, pero... Alfonso lo va a arreglar, ya verás. Pero de todas formas podéis escribir al Instagram, que también sí, por Instagram... Sí, en Instagram nos contestamos también. En Facebook también contestamos. En la Mansión Radio. En Facebook también, que tenemos la página y luego también el perfil de la mansión. Y luego también estamos en... lo bajamos, lo subimos en los programas a en Heavy Metal Latin Radio y en Heavy No Death en Facebook. En Facebook. En nuestros perfiles de la mansión. El perfil y la página. La página de la mansión. Onda Meli La Mansión y Radio Onda Meli La Mansión. Y ahí también lo subimos a ivox.com y al archive.org. Y al archive.org, exactamente. Y luego en omcradio.org, pues también nos lo ponen. Sí, lo ponen por ahí repetido. El repetido también, sí. El otro día de la semana, el sábado por la tarde. Pues antes de poner la música de Kirian y hablar ya del nuevo trabajo, vamos a poner a continuación pues una banda que hoy pues voy a poner el tema que se llama Recuerdos. Uh-huh. El otro día pues falleció el nuestro amigo Miguel. Nuestro amigo Miguel Ángel, el guitarrista. El guitarrista de Stigma. El guitarrista de Stigma, pero bueno. Después de una larga enfermedad que tuvo el pobre. Exactamente, pero la larga enfermedad de cáncer. Y el sábado y pues se fue. Se fue, el sábado se fue. Allí con Ozzy y toda esta gente. Se sí, fue como allí. Se ha ido con tantos otros sí. Músicos este año, que se han ido un montón. Se ha ido con el Robe, seguro que está tocando con el Robe por con allí. Con el de Ilegales también, sí. Con mucha gente este año ha fallecido. Pues él se fue también. Sí, y sí. Bueno, queremos darle un homenaje. Un homenaje vamos a que poner, se lo merece. Sí, vamos a dedicarlo a. Que además, la última vez que tocó fue aquí, en el programa 1000. En el programa 1000. Fue el último, sí, el último concierto. Y fue el último que concierto estima, que tocó aquí. Que dio estima, que ya, pues como el show del otro día, pues de fallecer, pues ya al final el grupo ha dicho que se disuelven. Que se disuelven y ya está. Que se disuelven después de formados en el año 1993. ¿Mm? Una larga trayectoria de la banda. Y bueno, vamos a poner esta canción. O sea, pues Miguel va por ti, hijo mío. Y también para tu mujer y tu Rosa hija, Cristina. Rosa y Cristina. Un besazo grande un besazo para las dos. Y bueno, vamos a esta canción que se llama Recuerdos. No queríamos, ya te digo, llegar a poner por tristeza, sino por alegría, para que se anime un poquito tal. Mm. Y la vida continúa y desgraciadamente sí, es así. Como, hay que continuar. Como pasó que justo hice el programa el día que falleció mi madre, que fue justo mismo. En el año 2023, que fue justo el año que hicieron el acústico Stigma aquí en el programa La Mansión. Mm. Como Palabras Necias tocaron precisamente, y Palabras sí, Necias sí. Están ahora grabando un nuevo trabajo, un nuevo disco. Nuevo disco, sí. Bueno, pues vamos con ello. Stigma, el tema se llama Recuerdos, que suena aquí en el programa. Bueno, nos estará escuchando al otro lado del planeta. Bueno, del planeta, bueno, del universo ya. Sí. Del universo ya. Donde esté. Donde esté, exactamente. Y bueno, pues un saludo para Miguel. Y para la familia que, pues, ante una pérdida. Bueno, su madre falleció también de cáncer. Bueno, vamos a dejar de ponernos tristes ya. Bueno, es verdad, vamos con la alegría. De hablar de muertos ya. Vamos con más por alegría. Por favor, sí, que si no, esto ya va a ser el tanatorio. Sí, no, es no verdad. No queremos más tanatorios, por favor. Pues mira, precisamente... Ya me diga que esta gente que le vamos a dejar a los pobres chafaos. Bueno, ellos tienen la danza de los muertos, ¿eh? Ah, sí. El campus ese. ¡Uy, qué miedo! Sí, sí, sí, sí, sí. A ver. Que vienen a por ti. Sí. Bueno, antes de poner la danza de los muertos, bueno, es que se está descargando el disco, para ponerlo ya, para pincharlo. Vamos a poner a Vértice, que el próximo 3 de enero... tocar en la Moby, sí. La Moby Dick. Vamos con todo. Antiguos Volvoretas. Antiguos Volvoretas, exactamente. Vamos a poner una canción de Vértice. El tema se llama Redención. El 3 de enero, pues en la sala Moby, exactamente. Moby, antiguamente. Moby Dick. Sí, antiguamente Moby Dick, exactamente. Ahora se llama Moby. Vamos con ello. Redención de Vértice. Yeah. Estelita, pues ya la sección de conciertos que tienes por ahí. Que tienes, me pongo los lupos, sí. Recordamos este del recordamos el del grupo este que toca. Bueno. Es que he encontrado todo es el viernes. La verdad es que el sábado había poquilla cosa, así que va para el viernes solo hoy. Para el viernes. Lo demás es que no. Bueno, es que ahora con la fiesta navideña. Con la fiesta, la verdad es que era hay poquito. Tributillo, sí, no, gracias. Lo siento, pero es así. Sí. Ah. Bueno, va. A ellos sí se lo digo. A Kirian, si tocan ellos, sí. ¡Hombre! Es la buena lista, que lo sepáis. Sí, no, además tienen muy buenos conciertos el año que viene, pues sí. Que tienen ahí una lista muy guapa. Lista, oye, habrá que ir a alguno, digo yo. Pues mira, ¿no? Van a actuar en Madrid, van a actuar con ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo quién? ¿Cuándo? En abril, no me acuerdo qué día sea, el 16 o el 23. Tenemos por aquí. Ahora lo decimos. Ahora lo decimos, tranquilo. Con Delandes. Uy, si es el 23 estaría bien, ¿eh? ¿23 de qué? ¿De abril? De abril. Podría ser. Ahora te lo digo. Ah, nuestro aniversario. Es que es nuestro aniversario, por eso lo digo. Por eso es 24 de abril. ¡Uy, uy! Con Paco. Casi. Pues mira, lo celebramos. Bueno, está bien. Lo celebramos luego al día siguiente y vamos a verlo. Eso. O celebras y que no acabe la fiesta. También. Pues también. Sí, sí. Por supuesto. La verdad es que sí. Y luego, bueno, tienen el Z-Live, que está de puta madre, que ya les han contratado para el Z-Live y para la leyenda Roce. Ah, sí. La sí, verdad sí, es que también, va a ser un año cojonudo para Kirin. Y antes de todo eso, 23 y 24 de junio, estamos en acústico en el templo de Vipir, en Navacerrada. Enero. Toma, ya. En enero. Otro rollito, otro concepto de concierto, pero que lo pasaremos de puta madre. Qué chulo. Nuestros múltiples formatos, acústico, eléctrico, orquestal. De todo. Y por teléfono podemos tocar también. A ver. Alguien nos quiere contratar. Por WhatsApp. Y por WhatsApp también. Por audios del WhatsApp. Todavía no tenemos preparado el Morse, pero también daremos conciertos en Morse. Ay, qué guay. La verdad es que. Y con Miguel en Braille también. Eso, con Miguel en Braille. Pues mira, no estaría mal. Sí, sí. De hecho, vamos a convertir los puntitos de Braille en Morse. Maravilla. Concierto dual. Sí. Y si nos da el dinero, alguien habrá haciendo señales. ¿De humo? No, de. Sí, de humo. De humo. Bueno, va. Vale, dispara. Disparando. Concierto de Navidad con los Carbunco y Funkavers. En Rey Luis Bar, Avenida de España 55, en el centro comercial El Zoco de Majadahonda. 8 euros en taquilla. Con consumición de cerveza o refresquito. A las 9 y media. Ajá. Luego Berkana, en estado puro espiritual acústico. Está en la sala fulanita de tal. En la calle Regueros 9, Metro Tribunal o Alonso Martínez. Entrada 10 euros. Se abre a las 8. Luego Miguel Oñate, también que hace su concierto de Navidad. En Barracudas, calle Brescia 19, Metro Ventas. A las 10 de la noche, gratis. Y luego la fiesta aniversario de la Asociación de Músicos de Móstoles, que estarán nuestros amigos de Impersonal, Invasor y Trueno, en calle Fragua 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. A las 9 de la noche se abre y gratis también. Y es importante decir que es la fiesta aniversario de la Asociación de Músicos de Móstoles. Sí, y luego Perro Viejo Pina estará en la sala Goodfather, en calle Padre Sofofo 24, Metro Portazgo. Entradas 15 euros a las 10. Bueno, la verdad que hay unos cuantos para el viernes, ¿eh? Sí. El viernes. Sábado es que había así poca cosa. Sí, el viernes es que, madre mía, parece que estaba. Sí, justo dicen, vamos a hacerlo después de Navidad, que ya sí, la gente vale. Tiene ya ganas, tiene va. Mono de concierto. Sí. Y hacemos. Las salas que yo creo que también cierran un poco ahí sí, los días o lo que sea. No, y, bueno. O ponen otras cosas, ¿no? O hacen fiesta. O hacen fiesta de tal, claro. La fiesta de Navidad. La fiesta claro, de Navidad. La fiesta de Navidad o. Sí, exactamente. Cosas de esas. Bueno, pues buenas Jorge, buenas Robert, ¿qué tal? Encantado de muy buenas noches. Que vengáis por aquí otra vez. Gracias. Es un placer, un placer, porque este es el tercer disco ya. Esto bueno, es cuarto trabajo. Joder, madre mía. Cuarto ya. Madre mía. No paramos, No paráis, Un directo okay. Aquí. Es disco tras disco, billete tras billete, y yo ya no sé qué hacer con las monedas. No hay que parar. Eso, no hay que parar. Eso. Seguir dándole caña. Hay que seguir dando caña. Ah, que sí. Y que no me entere yo, que paráis, Ah, no, de parar. No. Kiria tiene que dar. Dejar. Sí. Exactamente. Kiria tiene que dar aquí Además, tenéis que ver su directo, ¿eh? Uf. Ese sinfónico es impresionante, ahí con los orcos y con toda esta con gente. Orcos, sí. Bien, pero orcos bien, bien. Bien, o sea, hechos, bien hechos. O sea, con su maquillaje bien hecho. Orcos genuinos. Orcos genuinos. Auténticos. Claro sí. ¿Tú ves los del Señor de los Anillos? Pues igual. Igual. Los imito. Igual. Que sí, es verdad, ¿eh? Eso es. Sí, sí. O sea, además salían en esta canción que estábamos poniendo de fondo, la verdad. Un montón de gente salía allí. Efectivamente. A ver, esa gente, Dark Fantasy FX, se dedican a ello. Hacen ferias medievales y demás. O sea, más orcos que ellos no vas a encontrar. Hombre, ya ves. Eso es. Y tanto, profesionales. Si no te vas a buscar a mitad de un bosque o una cueva, yo creo que más orcos no vas a encontrar. Imposible. No lo vas a encontrar. Los orcos de España. Ya ves, ya ves. Y que sí. Pues, ¿qué canción ponemos? ¿La danza de los muertos ponemos? Se acaba de poner. Ah, se bueno, se la ha puesto de fondo. Pero sí. Ahora más alto, ¿no? Hombre, ahora más alto, tienes vale. 20 temazos para elegir. Bueno, uno tras otro. El alquimista. Da al azar uno que va a ser bueno. Dale alza la vista, por ejemplo. Vale, espera. Que busco alza la vista. Es que cuando le da por uno, ¿sabéis? Es sí, que es lo verdad, pone constante. Le da, es verdad. Sí, hasta que ya cabezón. Le tienes hasta, que decir, para ya un poquito. Para ya, es verdad que soy un plasta. A veces me pongo siempre las mismas, es verdad. Sí, sí. Cuando hay más canciones claro. Disco, interesantes también, sí, es verdad, sí, es verdad, verdad. Pues alza la vida, pues vamos con ello. muchísimas gracias. De nada. De nada, oye. Muchísimas gracias. Me ha parecido, ¿no? Uy, sí. Se está por aquí. Ah, sí, es verdad. Anda. Anda, jate. Se ha aparecido. Ha aparecido. La verdad es que mola porque es un directo verdadero, ¿eh? Un sí. Verdadero, tal y como salió aquel día, es lo que mola, ¿eh? Sí, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Fuera de micro, que es un directo sin trampa ni cartón. O sea, lo que sucedió aquel día está ahí. O sea, la gente lo puede ver, lo puede escuchar. Tenemos la anécdota esta del tema donde se corta el audio, que al final tenemos audio por ahí cogido de cámaras, que al final tú lo estás escuchando, evidentemente, en la calidad del sonido es la misma, pero estás percibiendo lo mismo que escuchas en el resto de lo que es el disco. Y aquello sucedió así, tiene la magia que tiene los fallos que tiene, y es lo más honesto que podíamos dar. Es que si no sería un disco en estudio y ya tenéis varios discos en estudio, ¿entiendes? Ya sí. Tenéis tres, ¿entiendes? Hombre, podría haber sido un concepto de disco sinfónico en estudio, pero no, bueno, era, sí, lo que, no era lo que pues buscábamos no, realmente. No. Además mola más porque ves ahí a la gente, a los actores, a ellos y tal, la orquesta, y vamos, eso es fenomenal. Fue un día irrepetible, vamos. Y que la forma de actuar, de vivirlo y de tocar todos juntos no es lo mismo. Si tú quieres meter 80 músicos de uno en uno a grabar su parte, no va a empastar igual que todos tocando a la vez. Hombre, ya ves. Claro. Ya ves. Sí, sí. O sea, lo que pasó aquel día, ahí está. Ahí está. Ahí grabado ahí, de puta madre. Bien no orgullosos que estamos y, hombre, claro. Y felices de recordarlo, claro que sí. Pues sí. Claro que sí, fue una noche impresionante. Desde luego. Una noche para recordar, de esas que dices, te lo llevas para toda la vida, ¿eh? No se nos va a olvidar nunca. No, ya ves, no. Yo se te muy mal la memoria, ¿no? Hombre, no. Ya me encargaré yo de recordártelo entonces. Me lo vuelvo a ver de vez en cuando, sí. Eso. Claro, pues eso. Cada dos, tres días te pones un par de temas, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Y ya daré la plaza. Pues ese era yo. Ese era yo. Como la gente de Yo te leoné a Barón Rojo en el 83. Pues claro, sí. Pues lo mismo. Igual, ya está. Algún día estaré dando la plaza del metro a unos chavales. Historietas de abuelo, ¿sabes? Uy, la verdad pues que yo sí. En aquellos años, mira lo que hacía. Yo toqué con una orquesta. Ya ves. Y vosotros no. Los chavales darán un botón en su holograma de camino y dirán: esto se lo puedo hacer cuando quiera. Claro. O sea, y lloraremos. Pero tú no sabes el trabajo que costaba en aquella época. Ya ves. Bueno, no, claro, no os imagináis a nivel logístico y humano el trabajo lo que tiene eso, ¿eh? Claro, lo que llevó preparar todo aquello. O sea, bueno, horas y horas, horas. Horas, meses de curro. Sí, de, claro. Y porque bueno. Lo gestionamos muy bien, cada uno un ámbito. En plan, pues tú tienes que encargarte sí, de esto. Pues, sí. Tú de buscar el alquiler de equipo, tú de personas que hagan actitud, tú de componer para la orquesta, claro. No queríamos una orquesta que hiciera claro. Colchones de acorde, ¿no? Cada uno tiene claro. Su partitura, bien, claro. Como tiene que ser una orquesta. Hay un trabajo tremendo ahí detrás. Claro, aquí al final, a la hora de enfrentarte a un tema de Kirian, que ya son temas complejos de por sí, ¿no? Y que yo creo que tienen mucha riqueza a nivel de melodías, de armonías y demás, dices, joder, claro, no quiero meter aquí lo que dice Rob, no quiero meter aquí algo que me vaya a hacer lo mismo que me están haciendo, por ejemplo, los teclados o las guitarras, pues porque es que no me va a aportar nada, ¿no? Sino que te lleve el tema a otro sitio, a otro nivel, otras cosillas, ¿no? Y yo pude aportar para arreglar dos o tres canciones y al final es eso, te enfrentas a 50 partituras que dices, venga, a ver, ¿qué meto por aquí? Y vas buscándole un poco las vueltas, qué te puede, qué le puedes buscar al tema y demás. Por ejemplo, yo hice el que estábamos comentando antes, la de la danza de los muertos, la arreglé yo y... Por ejemplo, en la melodía principal, pues buscas un contrapunto para que te digas, ostras, es que aquí, pues mira, aquí la sección de metales está haciendo esto y te llama la atención, ¿no? Que no es el mismo tema que tú te puedes escuchar en estudio, sino que al final te aporte algo más. Además que cambia mucho, del estudio al directo cambia mucho. Sí, sí, es verdad. Del estudio al directo y luego del directo al sinfónico. También. Que no eso. Es... Que lo del sinfónico también tiene lo suyo, ¿eh? Y las letras, saberse todas las letras, es que, hostia. Bueno, eso ya va. Memoria. Qué eso memoria ya. Hay que tener, ¿eh? Ahí, ¿eh? Ya, memoria de elefante. Y ahí la verdad que tengo, no sé, tengo ese don o esa cosa ese que don, sí que las letras se me quedan fácil. Entonces tengo ahí discografías enteras ahí en la cabeza, en no la solo cabeza. La de Kirin, sí, eso, pues mira, eso sí, es sí. Muy bueno tener así una buena memoria ahí. Sí. Qué bien. ¿Te acuerdas lo que hiciste el año pasado? Pues antes a lo mejor no, pero de canciones me puedo acordar. Que no tengo el teleprompter ahí. Que, mi como reporta, a los dinosaurios del metal. No sé lo que comí ayer. No me acuerdo, ¿no? coliflor, que luego apestaba la casa. Con lo rica que está y lo mal que huele. Sí, la verdad es que sí, es verdad. Pero lo hace para, yo creo para que los bichos no se metan. Será lo que sea, pero. Sí, para que no haya bichos y tal. ¿Sí? Puede ser. Pero si no. Ah, la coliflor. Vaya invento, ¿eh? Como, sí, el brócoli también. Sí. Y como el que inventó el dinero también, ¿eh? Joder. Bueno, ese fue listo. Era listo, ¿eh? Ese era listo, muy listo, ¿eh? Ese era demasiado listo ya. Ese era demasiado listo, es verdad. Joder, madre mía. Bueno, el disco, ¿dónde se puede pillar? El disco lo tenemos disponible en Bandcamp. Bueno, no es disco, sino que es Blu-ray y DVD. Lo tenemos disponible para pillar allí. Y lo que es disco de escuchar, nada más, lo tenemos en Spotify, plataformas de streaming y demás. Y tenemos también el vídeo subido a YouTube, el concierto íntegro, para quien lo quiera ver. Para que era visionar, exactamente. Y luego vaya a vuestros conciertos, que es lo suyo. Ya digo que hombre, es que hay que ir. Hay que ir. Hay que ir y nosotros encantados de que la gente venga y estar con la gente. Claro, hasta que no llenemos estadios no paramos. Tú sigue, pico y pala. Y después pala, ya se nos ocurrió algo más grande. Claro. Pues sí. Pues piscinas sí. Olímpicas, no sé. Piscinas olímpicas, Ah, pues mira. Pues mira, estaría bien, ¿eh? Luego ir a verles al Bernabéu, al Metropolitano, a algún sitio de eso. Ojalá, ¿eh? Un solar urbanístico abandonado, algo grande. Al Movistar Arena ahí. Nosotros siempre nos vamos poniendo retos. Un castillo también. No, en Castillo ya hemos tocado varias veces. ¿Has tocado en Castillo? Sí, en Castillo. La última vez este año en Jaén, ¿no? ¿Dónde fue? Joder, qué guay. Ah, no recuerdo ahora el nombre. ¿Martos? En Martos, puede ser. ¿El Castillo? Puede ser, pero vamos, sí, tocamos a los pies del castillo en lo que es la plaza del castillo, pues estábamos allí, y había como una feria medieval montada en todo el pueblo y demás, y la verdad que era un enclave súper chulo. Yo creo que el rollo así ya ha sido dos o tres veces, ¿no? Fue otro en Jaén. Bueno, Extremadura era una plaza más bien medieval, no era tan castillo, pero tenías el torreón y tal, de estos que tienen estructura de 300 o 400 años, que está chulísimo estar ahí y estar viendo desde el escenario. Donde yo voy a veranear a Ladrada, ahí en Ávila, también hacen conciertos en el castillo. Bueno, de hecho, Sober estuvo tocando allí, en el castillo. A ver si tocáis vosotros, tal vez. Allí nosotros, no estaría mal, ¿eh? Allá donde nos llamen. Claro, exactamente. Si hay castillo, incluso mejor. Hombre. Sí, este es castillo, bueno, castillo. Es mejor para tocar. Luego, muchas veces, los castillos no estaban pensados para el acceso de equipo. Claro. No está muy bien acondicionados algunos. Bueno, este podéis tener allí varias rampas, o sea, que lo podéis llevar. Pues entonces solucionado. Pero a veces quiero decir la... Calles estrechas, empedradas. Ah, bueno, ya empedradas. Eso sí. Hay veces que es un viaje llegar hasta la zona de tocar. Sí, es verdad que ese es el tema. Sí, estrechillo ahí, ¿verdad? Pero sí, la verdad que nos mola tocar así en sitios emblemáticos. Claro. El otro último que hemos tocado así emblemático, que es verdad que no es tan llamativo en tono medieval, ¿no? Pero hemos tocado en la Plaza de España de Madrid. ¡Qué chulo! Este año. Guay. La verdad que fue una experiencia brutal. Oye, sí, yo tocar ahí ya paso por Plaza de España y recuerdo que metió el coche por encima de la acera. Y ¿verdad? Yo le hice una foto a mi coche allí cuando llegué a descargar. Dije, mira, ¿cuándo? Esto claro. No me va a pasar más veces en la vida. Ya ves. Bueno, a ver si se repite. Porque tenés que tener un permiso, ¿no? Para poder tener el coche y eso, ¿no? Claro, si no, allí va a estar poli. ¿Tú? De la forma, llegas allí, no hay nadie, la gente, claro, te mira raro, estás metiendo el coche en mitad de la plaza y la gente... ¿Qué haces? La verdad es que nadie nos pidió ningún permiso. No, nadie nos pidió nada. Lo teníamos, pero lo tenías, nadie nos pidió. Lo cual me hace pensar si lo podría hacer un día cualquiera o dónde acabaría si lo hago. Ya ves. Bueno, no sé. Prueba. Con el nuevo coche no tengo foto en mitad de la Plaza España. Pues claro, y el viejo pues ya estaba hecho polvo, no da gusto. Lo pasa que ahora no sé si vas a caber, que está allí la pista de hielo. Ah, claro, es verdad. Ahora hay cosas, A lo mejor derrapo un poco, pero por probar. O igual ahora llamas menos la atención, ahora que lo pienso. Con todo eso ahí también. Montado, meter el coche y la pista de hielo, si le pongo. Puestecillo de Navidad. Si le pongo. Esquís o algo. Claro, o le pones unos adornitos o algo de Navidad. De reno. Seguro que nadie cree que. La apuesta del ayuntamiento, puede ser, lo intentaremos. Oye, el otro día vi un coche que llevaba los cuernecillos de reno y una nariz de reno. Digo, pero ¿y este dónde ha salido? Sí, ¿eh? Hay que ver. Nuestro técnico de luces lo lleva como una vaca, ¿no? Guapísimo, con cuernos, tiene atrás la cola y todo. Sí. Y el cartel de ha sido adelantado por un mal conductor. Joder, qué chachi. Ya te digo que... Mira, me chivan que el concierto del Castillo en Jaén fue en Sabiote. Muchas gracias. Pero el otro concierto de Martos también fue en Jaén. El de Martos también fue en Jaén. Y también había un castillo, pero eso fue hace un par de años ya. Y el de Extremadura ya no me acuerdo. El de... Sí, el de, bueno, en fin. Eso sí, por ahí. Si por es que tenemos muchos años, Rob, somos sí, mayores ya, tío. ¿Cómo era? Festisierra, era... Festisierra, efectivamente. La Sierra. Eso es. Joder. En Fregenal, sí. Tengo la chapita de... Bueno, chapita, el marco ese recordatorio en casa. Ah, sí, es verdad que nos... Sí, tuvieron ahí un detalle con nosotros, ¿no? Nos hicieron como una placa conmemorativa de nuestro paso por el... ¡Ay, qué guay! Como no hicieron nueve, pues... ahí. Pues claro, pues dijeron... Bueno, quieres ser más guapo, que se la lleve. Y ganó Rob, claro. Claro, claro que sí. Hombre, no. Hay que ver. Claro, soy varios en el grupo, pues alguno tenía que ser. A uno se lo tenía que llevar, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a repartir. Tampoco es que nos hagas ajena aquí continuamente, pero sí, te va cayendo que lo pille. Claro. Sí, la verdad que esas cosas me hacen ilusión. Hace ilusión, sí. Pues sí. Que sí. Pues en el coche podías poner una pegatina de Kirian, a ver, pues estaría bien. Pues oye, pues sí. Pues sí. Claro. A ver cuándo hacemos pegatinas para coche. Hostia, Ibai, si estás escuchando, pegatinas para coches. Más de estos de vinilo, en plan el disco entero portada, de esos he visto algunos. Bueno, Beethoven R tenía su furgoneta, que la he visto por Villaverde un montón de veces. Con el vinilo, ¿no? Ahí. Con el logo. Beethoven, con el logo, sí. Uh-huh. Aunque claro, eso cuando vas a una ciudad y tal y llevas equipo caro dentro, no te conviene mucho decir este es el coche del grupo. No. Bueno, nosotros tenemos puesto en nuestro equipo, propiedad de Kirian, no robar. No robar. Por favor, no robar. Por favor, no robar. Hay que ser educado. Luego si no podemos avanzar a vigilante gitano. De momento el por favor no robar está surtiendo efecto, así que... Sí, también porque no dejamos fuera de vista, que si no a lo mejor no surge tantas veces. Puede ser. Pues. Sí, sí. O sea, es que ya te digo que... Uf, la de chorizos que sí, hay... Sí, que de vez en cuando ves ahí por el Facebook, pues que le han robado a fulanito sus cosas. Sí, sí, hay que tener uno. No, de hambre, ¿eh? Ay, que estaban hambre en un concierto, lo que sé, que le han robado. Digo, yo por eso soy un porculero y me dieron mil veces, pero llegan 3-4 de la mañana a descargar y digo, al hotel, a subir el equipo. Que sí. Y todos, pero venga, Rob, hombre, si no va a pasar nada. Que si nos levantamos con 10.000 euros menos, nos va a hacer gracia el viaje. Ya ves. Eso es. Que esas cosas cuestan, ¿eh? Que sí, que sí, no, sí, es fácil. Sí. Las guitarras y los bajos y todas esas cosas. Y hoteles sin ascensor y les he hecho subir. Sí, y creo que alguna vez ha sido una tercera planta. Sí, sí, ha ocurrido más de una vez. Y a ver, es cierto, ¿no? Al final... Ojalá nos sobrara la pasta y pudiéramos tener equipo nuevo en cada concierto, pero por desgracia, pues, hombre. Ojalá nos sobrara para que nos roben. También, oye, mira, viste de otra manera, pues lo mismo te digo. Sí, estaría bien, sí, que sobrara. Es decir, no sé, que es tu acción altruista del año. Total. Seguro que lo necesitabas más que yo. Ya ves. Hay que ver. Pero sí. Bueno, ¿vamos a otra canción de este disco en directo? ¿Cuál os apetece escucharlo? El Templo del Mar, por ejemplo. Está bien. Venga. Vamos con ello. Claro que sí. El Templo del Mar. Vamos con ello. Escuchan al despertar, el templo les dará cobijo y aposentos para que ejerzan su reina. Sombras del temporal. Se queda ahí el teclista, vaya, solito ahí. Qué bonito, Miguel. Qué bonito. Sí, sí. Vaya. Hay una foto ahí de ese momento que sale él ahí en primer plano. Espectacular. Y cómo toca el piano. Cómo toca el piano. Sí. Cómo lo siente. Impresionante. Sí, eso. Lo siente, sí. Es que eso hay que sentirlo, exacto. Lo siente. No va a ver el pobre, porque ya tengo que... Pero toca en braille. Toca en braille. Toca, sí, braille. Toca con todo lo que tiene el tío. Con todo lo que tiene. Sí. Impresionante. Mola. Tú te viste con primera mesa, Estela, y flipaste. Y flipé. Y flipaste. Además es que le vi bien cerca. Estaba ahí bien cerca de él. Sí, sí, y el colega. El antiguo Abbey Rock, sí. El Abbey Rock, sí. Allí, sí, sí. Qué buenos conciertos hacían allí, ¿eh? Pues sí, la verdad. ¿Habéis tocado vosotros allí? No. No, esa? No, no. No, yo sí que he estado viendo alguno por allí. Sí. Han pasado... ¿Hace cuántos años estuvo el Abbey Rock? Uf. Pues por lo menos 10 años o más. Yo creo que no estaba en Equirian todavía. Claro, nosotros ahí estábamos todavía despegando. Estaba así, estabais en el embrión. Por... Sí, sí. En el embrión de la banda. Sí, ya sí. Ves. Sí, éramos un sueño en la cabeza de Hitor todavía. Sí, pues mira, poco a poco, pues mira, el grupo se ha ido consolidando y mira. Pues y sí. Ya tocando en festivales gordos y. Pues sí, la verdad que al final el esfuerzo... Ha merecido la pena. Está mereciendo la pena. Y hombre, claro. Ya, que veas que te llaman de este tipo de sitios, pues, joder, te da mucho orgullo. Te hace muchísima ilusión, ¿no? Que al final se te reconozca un poco todo este esfuerzo y todo lo que llevamos remando estos 10 años, ¿no? Que... Además, yo ya donde vaya podemos decir que somos leyendas. Pues sí. Efectivamente. Ya, sí, ya sí. Te hincha un poquillo el pecho, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues sí, pues sí. Verdad. ya te digo. La verdad es que sí. Y para nosotros igual, ¿eh? Tener a una leyenda aquí en el programa. Hombre, claro, por supuesto. Luego leyenda. Cuando vuelvan de leyendas nos lo tienen que contar todo, ¿eh? Hombre, pues, tienen que contar, por supuesto. A ver qué tal, os pues ha ido allí. Pinta un año interesante, yo creo, para, sí, para a ver con quién os habéis hecho una foto o qué. Con gente, pues, como allí va todo el mundo. Claro, eso es. De estas bandas grandes. Sí, bueno, a ver quién se acerca a vernos una foto. Es eso. Claro, era eso, verdad, ¿no? Es verdad. Joder, ¿te acuerdas en Portugal, en el Festival de Portugal? Hostia. Después del concierto, ¿cómo venía la gente a hacerse las fotos? Sí, sí, eso fue impresionante. Madre mía, vaya rato. Pero que guay. Pasamos con los fans allí. O sea, terminamos la actuación y luego había como un stand de firmas y demás. Yo creo que estábamos nosotros más animados que la gente que estaba dando el concierto en aquel momento. O sea, todo el que pasaba por allí, nosotros le empezábamos a berrear. Ven aquí, acércate, hazte una foto, no sé qué tal. Es que yo creo que... Igual que ahora en Cádiz, cuando estás a 800 kilómetros de tu casa, ver gente que te conoce, que va por ti o que lleva una bandera tuya, una camiseta o cualquier cosa, dices, joder, que sí, hemos sí. llegado hasta aquí, hay gente súper buena, ¿verdad? La gente se acercaba allí como medio tímidos y nosotros, ven para acá, no sé qué, que no guardemos. Yo creo que empezamos ya a compartir chupitos, bailes, danzas, algunos no sabemos si entendían el idioma, pero gritaban con nosotros. Ya ves. Sí, eso es lo guay, eso es lo guay. Un poco más es si nos tienen que sacar el stand de firma con Sarfumán. Sí, sí. Que no queremos salir. Déjame vivir mi momento. Sí, sí. Es verdad. Mi momento, déjame en paz. Joder. Pues sí. La verdad es que tenéis pa un libro, ¿eh? Tenéis ahí para un libro perfectamente, ¿eh? Hombre, después de 10 años, al final, sí, te acaban pasando muchas aventuras, muchas ¿eh? Cosas, muchas anécdotas. Lo que pasa es que si lo escribo yo no pasa la censura. Habría que darle un par de revisiones, Rob, sí, y ya está. Sí, nada. Sí. Lavado de cara. Sí, y sí. Hacer un poco como los políticos. En el supuesto concierto que a lo mejor dimos, puede haber o no un pequeño estafador. En ese que no me acuerdo de nada, que no sé de qué me hablas. Esas cosas las lleva mi cantante. Claro, eso lleva él, sí. Sí, sí. Ya me tocó. Sí, es verdad. Pasan muchas cosas, sí, sí. Hacerlo en el escenario, es verdad. Hacerlo ahí. ¿Hacer qué? La escritura del libro. ¿Paramos a escribir o...? Sí, sí. ¿Escribir? Sí. ¿Como escribía él en el concierto? Sí, ahí. Sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Estaba allí, ¿no? En el inicio del concierto estaba como tomando las notas, ¿no? El diario de Bitácora. Eso es lo que hacía según el acting y el texto narrado. En realidad se estaba poniendo en mecha a su nombre. Estaba preparando el formulario. Luego al día siguiente me fui allá al registro y ya, toma por culo. Es todo mío, para mí. Mío. Mi tesoro. Y no me lo vais a quitar. Jorge, ¿dónde te has dejado el pergamino ese? No, es que lo necesitaba para otra movida, no te preocupes. Está sellado por triplicado y guardado. Ya me lo llevo yo, tú tranquilo. La caja fuerte. Hay que buscar la caja fuerte. A saber dónde la tiene. A saber dónde está. Uy. En el cofre por ahí escondido. En un cofre, hay unos pocos. Y cañones. Cañones y, bueno, cadenas había por allí, ¿no? Yo tengo un cañón en mi trastero. Quien entre, como un día entra alguien a robar, yo creo que se le quita las ganas. Ese cañón hay que sacarlo a pasear más. Sí, claro. En los escenarios más grandes. Eso es. Porque en los escenarios chiquititos va a ser complicado. Bueno, ahí estamos más íntimos. Se aceptan claro. Furgonetas de 9 plazas como regalo. Si alguien... ¿Ah, sí? Y si vienen con chofer para llevar decorado. También. Sí. Es verdad que para el Sinfónico hicimos mucho decorado que no podemos trasladar fácilmente a un concierto normal o a otras ciudades. Porque ahí creo que hicimos como 4 viajes entre llevar equipo, instrumentos, decorado. Ese día pero... cargando y descargando fue una locura, pero aquí, bueno, yo aprovecho para dar las gracias a Lola, a Ismael, que nos echaron una mano con el tema del escenario, la familia de Frank, que estuvieron ahí también echando un cable, haciendo todos los elementos estos que teníamos allí, el cañón y demás. Y es que se lo curraron. Bueno, sí, sí. Nunca había dado tanto de sí los aprendizajes de Art Attack. Dieron. Sí, la mayoría del escenario está hecho con mejunje, con cola blanca y mejunje. Sí, mejunje. Sí, sí. Y el técnico de sonido también, muy importante también. Que... Hombre, Borja, claro, por supuesto, le mandamos un abrazote desde aquí a Borja y a Noah, que estuvo currándose las luces. Se le acabó la mesa. Se le acabó la mesa, ya no tenía canales ya para meter más instrumentos. El concierto está hecho con 64 pistas. pero el diseño sonoro creo que era para 80 y pico. Fíjate. Pero la sala no tenía ya más espacio para poner todo lo que queríamos poner ahí. Creo que nos dijeron que somos el primer grupo que se ha acabado la mesa de mezclar del auditorio. En plan, bueno, dice, hasta ahora lo máximo hubiera sido 40 y pico pistas, pero no, un concierto de 64 pistas. Madre mía. De pelita. Nos acabamos hasta tal punto la mesa que el Tolpas, para hablar el técnico con nosotros, lo estuvo usando antes del concierto para las pruebas, para hablar con nosotros, y cuando acabó de hablar, metió otro instrumento ahí. Sí, sí, sí, sí, ya no había más. Vale. Y se grabó, afortunadamente, y se pudo. Sí, sí. No es tan poco fácil grabar 64 pistas a la vez. No, la verdad que no. Está el ordenador llorando. Ahí está el resultado, y no teníamos ni idea de cómo iba a salir. Para todas las cosas que tenían que pasar esa tarde, fue todo. Pocos pasaron, sí. Joder, no pasó nada, ropa, pues fue todo como la seda. O sea, que lo más grave que pasara fue que se cayeran los 400 kilos de alucinógenos de la seta por allí. Sí. Vamos, es una fiesta aquello. Sí, bueno, pero. Yo llevaba ahí en el setlist apuntado un poco las colaboraciones y tal. Pero es que al final, por mucho que lleves apuntado, al final te metes un poco en la dinámica y tal, y de repente te vienen los de las espadas de coño, que me tenía que echar yo para un lado. Que venían aquí. No, claro, claro. Sí, que viene, sí, el papel. Joder. El papel viene, el papel. Sí, sí. Sí, y a otros da igual, pues bueno, pues pasa mi hermano con la escoba barriendo el escenario y dices, bueno, te aparta un poco, tal. Pero viene de la espada y ya te va a apartar. Ya, sí, ya. Es otro cantar. Sí, ah, sí. Pero lo barría bien o... O sea, que iba con la fregona. A ver, quiero decir, calidad-precio, pues sí. Claro, porque no cobró, pero dejaba un poco que desear. Sí, y luego eran continuas faltas de respeto. Que bueno, a ver, sí, sí, al final siendo un pirata, ¿qué vas a esperar? ¿Qué quieres? Pero, no puedes pedir mucho más, pero... No le pasamos por la quilla porque entonces le tocaría limpiar a otro. Que, ¿no? A nos dieron. Sí, sí. Le echas a los tiburones ahí. Ya te digo. Si el problema es que se os come él. Que bueno, pero la familia viene. Ay, estuvo, sí, divertido eso. No, sí, sí. Yo cada vez que le voy a ir pasar con la fregona. Pero qué cojones, si la orden era que pasara de vez en cuando por el escenario, que molestara la primera fila del auditorio, que como tiene un fórsico que levante los pies y pasa la fregona. De repente estoy tocando, miro para arriba y está por la fila 17 haciendo a la gente levantarse, porque si no, no puedes pasar por el pasillo para barrer. Y digo, pero se metió tanto en el papel que estuvo 2 horas fregando el auditorio. Sí, sí. Qué grande, David. Sí, que sí, que sí. ¿En qué auditorio lo grabasteis? En Pilar Bardem, en Rivas Vacia Madrid. Ah. Y bueno, por hacer mención, por supuesto, a la orquesta Tanor, que es una orquesta que, sí, claro, que tocan allí, que bueno, pues año tras año son gente que van entrando, van saliendo músicos de allí, de la ciudad y de alrededores. De hecho, bueno, Aitor, el flautista de Kirian, toca en esa orquesta, y llevábamos ya muchos años con la idea en la cabeza de, oye, esto tenemos que buscar, hacer algo juntos y demás, hasta que al final se pudo, sí, dar. Y con un poco de pólvora se les convenció rápido. Sí. Y por supuesto, Manuel Donoso, que es el director, que al final era el que necesitábamos que se involucrase, y el tío es que dio el 100%. O sea, vamos, desde aquí, pues eso, mandarle otro abrazo porque encantados de haber currado con ellos. Y sí, que sí, se dejó secuestrar por los orcos, el hombre allí. Y que se autorrescató. Y que se rescató. Sí, porque mismo, nadie, ¿sí?, ibais a rescatarlo. Estaba ocupado. Fíjate que teníamos ahí un batallón de gaitas, teníamos espadachines. Nadie quiso ir. Cobardes todos. Sí, sí. Salió el pobre hombre por allí. ¿Verdad? Menos mal que le dejamos la batuta para defenderse, si no, ¿de qué? Sí. Era lo único que podía hacer con la batuta. Dar un pues sí, porque es que claro, los orcos están preparados al combate, a las hachas, a los escudos, pero de repente algo tan fino, dijeron, ¿esto qué es? Les pillo. Claro. El factor sorpresa es como, claro, ¿es, sí, para hacer música o van a hacerme un hechizo? ¿Qué es esto? Sí, sí. Como el Harry Potter, digo, Harry Potter. Harry Potter, sí. ¿Qué canción ponemos ahora? ¿Cuál os apetece escuchar? Rock. Pues... joder. Kaguya, por ejemplo. Sí, claro, así de... Sí, yo no me la sé. ¿Cuál es? Pues mira, esta es una que iba de Japón y esas cosas. Ah, sí, la chinita, chinita. No, hombre, no, hombre, no. Bueno, es la leyenda del cortador de bambú. Es el texto más antiguo que se conserva de Japón. Y bueno, pues Carlos, que es muy friki y que le gusta mucho la cultura, la alabamos mucho. Casi todas sus canciones están basadas siempre en novelas, en libros, en juegos. O sea, todo lo que a él lee o le inspira, le llama la atención, dice, esto lo tengo que plasmar con música. Uh-huh. Así que gracias por este pedazo de tema, que unos matices y unos sonidos orientales que te echan para atrás. Wow. Pero de guapo, te tumban. Wow. Solo esperaré que recuerdes este. ti, a ti. A vosotros, a vosotros. A ti, a ti, sí. Esto es como la retransmisión en cine, que de repente la gente contestaba a la, sí, a la pantalla. Yo, sí, yo alucinaba a eso. A las palmas y esas cosas. A las palmas. Y hacían, ¿sí?, palmas justo cuando... Sí, sí, sí, sí. Aplaudíamos ahí. O presentaban a alguien a la guitarra tal y el público del cine... Sí. Estaban viviendo como si fuera el concierto directo. Alucinó bastante. Sí, sí, la verdad es que fue muy divertido hacer eso del cine, ¿eh? Muy buen ambiente allí. Fue algo como muy especial. Dijimos, joder, a ver qué se nos ocurre. Sí, para... cada año una gilipollez nueva. Pues eso estuvo, sí, muy bien, ¿eh? Sí. Pero inventiva tenemos siempre. Siempre, siempre. Hay que tenerla. Es que eso es bueno, tener inventiva y hacer cosas nuevas. Pues y sí. Divertidas y esas cosas, porque... Pues sí, a ver. Otras cosas y ves, claro, ahí al tipo que parece que le ha metido una... Porque sí, un palo por el culo, ¿eh? ¿Sabes? Lo próximo que es concurso de croquetas sequiria, ¿no? Ojo, ¿eh? Croquetas. Claro, hay que ver ya. Oye, que... ese voy yo, sí, las, sí, pruebo, ¿eh? No me importa. Sí, a ver, sí, qué miembro de Kirian las hace mejor, no, o a ver, no, qué, no, miembro, no, de Kirian las come mejor. Hay que definir bien. No, que los fans vean croquetas, nosotros las probamos y votamos. Vale. O sea, si vamos a... Hay que tener ideas inteligentes. Claro, claro, claro, claro. Joder, ¿qué vas a cocinar para 800 personas? ¿Vas a hacer rollo festival de croquetas? No, no. Jurado, jurado. Jurado, ¿no? Jurado. Venga, vale. Jurado croquetil. Sí, porque la jurada de música es una putada porque... Las temas son muy largos y a lo mejor os dicen tocar. Claro, y al final, claro, tienes que reducir. Reducir, a ver cómo reducen las canciones. Claro. Joder, pero si la canción es así. La canción, sí, es como, claro, es. Sí. Claro, claro, mejor alargar que reducir. Sí, sí. De hecho, en el Sinfónico hay alguna canción que se ha llevado unos minutos extra. Sí, efectivamente. Más allá de La Tempestad, con los arreglos, ha ganado como un minutillo de música. Y Volverte a Soñar con la intro. Volverte, ¿sabes?, a Soñar también, sí. Es lo que decíamos antes, que al final, a la hora de arreglar los temas, claro, claro, aportar algo más, ¿no? Sí, y te ocurren nuevas cosas o tienes nuevas herramientas y oportunidades que a lo mejor no tenías en su momento. Eso es. Uh-huh. Eso, sí, es. Eso es, porque cuando haces la canción era de una manera, pero luego al final se convierte en otra. Claro. Con el paso de los años. Y bueno, el cantante pues cantaba cada día mejor. Bueno, bueno, gracias. Gracias, joder, por, pues, la, sí, parte que me toca. Pues sí, los, muchas, demás, gracias, también. Bueno, gracias. Al final la experiencia te va dando, lo que dices, Rob, te va dando recursos, ¿no? Y joder, yo desde aquí, pues mandar un abrazo a mi profesora Margarita, que joder, que me ha enseñado muchas cosas de canto. Al final, el canto, como todos los instrumentos, ¿no? Tienes que currar, tienes que trabajar y demás, pero el canto tienes que conocerte tú internamente. Lo que llegas, a lo que llegas. No, no lo que llegas, sino cómo llegar donde quieres, ¿no? Cómo llegas, que al final son cosas como muy dentro, como muy intrínsecas, que cada uno lo vive de maneras distintas. Y yo con ella, por ejemplo, pues... Es como que te ayuda mucho, ¿no? A identificar ciertas cosas y conocerte y demás. Entonces, bueno, pues al final es cuestión de eso, seguir currando y ya está. Y que te mole lo que haces, que a mí es que me apasiona. Eso es fundamental. Sí. No llegaríamos donde estamos llegando si no es con una gran pasión. Pues sí. Muy divertido. Y ser una gran familia y llevarse de maravilla y... Bueno, sí, llevarse bien, claro, sobre todo, sí. Claro, sí, todo, sí, sí. Es muy importante. Hombre, importante. La convivencia es muy importante. En muy un importante. Grupo de 8 personas, sí, imagínate. Imagínate. Y claro, que son viajes juntos, carreteras. Exactamente. Carreteras, hay gente que ronca. Olor a pies. Hay gente que ronca, ¿no? Me han contado. ¿Te han contado? No, por ahí, ¿no? Tú no lo has oído, ¿verdad? Ronca por ahí, ¿no? ¡Qué cabrón! Pero yo no he sido, ¿verdad? Yo no he sido. Tú no oíste nada, ¿no? Nunca. No, no. Como mucho algún rebote tardío mientras me despertaba. Alguna resonancia, alguna varilla de metal que se había quedado vibrando. ¡Qué cabrón! Era tu primo, sí, el que lo hacía, ¿no? Sí, sí, era otro. Seguramente. Sí. Ah, no eras tú, era otro. Exactamente, ahí está. Yo ahí estoy afiliado a La Habitación del Silencio, porque si no... Ah, esa mola, ¿eh? Hombre, yo se lo tengo dicho a la gente. A mí la noche después del concierto me da igual, pero la noche de antes, o sea, yo necesito descansar. Sí. Yo necesito descansar y dormir, ¿verdad? Vamos. Puedes desparramar. Cosas de pijos. De pijos. Es que los cantantes que tenemos una manía de ir descansados a los bolos, que vamos, no puede ser. Con mis 5 horitas diarias me mantengo aquí. Lechuga como un fresco. No, y muchos cantantes no suelen hablar antes con la gente, antes de los conciertos. Sí, para gente poder, que se corta también. Sí. Para que la voz sí, llegue bien, relajado, porque, exactamente, en buenas condiciones. Relajado, claro. Porque si no, no. Es que si empiezas a hablar, luego la voz luego se va cascando. Es que al final, claro. La voz no es como instrumento, no es como una guitarra, no es como un bajo que tú al final pisas la cuerda y la nota suena. Puedes tener más sueño o menos sueño que aquello suena, pero como te encuentres en aquel momento para cantar, tu voz suena de una manera o suena de otra. Claro. Exactamente, ahí está. Si es que es muy importante, es un instrumento igual de importante. Y además, lo que mola es que es el grupo, la gente luego tararea las canciones. Hombre, lo que mola. La conclusión. Si no llegas a eso, o estás haciendo pues música muy experimental con un rollo psicodélico que no sepa la gente qué línea seguir, o al final intentas hacer algo un poco pegadizo, bailable, cantable. Claro, porque con esto la gente baila, canta y de todo. A ver, al final nosotros hacemos lo que nos mola. Pero sí que es cierto que Kirian te transmite, yo creo que mucho buen rollo, te mete mucho en los temas y se te mete por ahí dentro. Y yo flipo sobre todo con los niños en los conciertos. Es que cómo saltan, cómo se divierten, se ríen, están ahí de cachondeo todo el rato y es lo mejor, espectacular. Sí. Ver a los críos bailar y esas cosas, sí. Es muy bonito. Las nuevas generaciones. Que son mola. Ya te digo. Las hay. No está muerto. Cada vez que quieren hacer un niño bailar, lo estamos salvando del reggaetón. Ojo, Salvadores de reggaetón. Añade a la lista de títulos. Punta. Eso. Bueno. A ver si nos dan ya una placa de la ciudad o algo. Eso. Porque madre mía. Exactamente. Luego de los programas musicales por ahí, ahora de estos días de Nochebuena y de no sé qué. Y no, es que cero rock. Cero rock, música prefabricada, todo. Eso. Yo veía a los artistas que van, digo, pero vamos a ver. Y vendrán cosas peores, que decía la Biblia. Sí. No, bueno, y a ver, y artistas como artistas, como cantantes y como compositores probablemente sean muy buenos, pero al final lo que les da fama, lo que les da pasta, es lo que sale por la tele y es a lo que se dedican. Es que era Lola Índigo, no sé quién, el otro. Y lo podrían hacer bien en otras cosas, pero seguro. Seguro lo podrían hacer. Sí, realmente muchas veces detrás de todo esto hay musicazos de la hostia que, claro, eso es. Que incluso tienen sus proyectos pequeños en paralelo y componen para el famoso de turno, o para la tele, o para... Sí. Pero claro, hay mucha gente que dice, yo hago esto para comer y luego hago heavy en mi rato libre. Claro, sí. Eso es. Por desgracia. Bueno. Es muy difícil ganarte la vida haciendo música propia. Ayer salía un chiquito en un programa de ópera que han puesto en la 1, que ajá, por cierto, como cantaba la gente, por Dios. Qué bueno. Impresionante. Y uno decía que venía del rock, que había estado en una banda de rock, pero no dijeron cuál, pero que venía de eso. Pero como cantaba el muchacho, ya la ves. Ópera, ¡buf! Los pelos como escarpia, vamos. Qué maravilla. Claro. Sí. Qué gusto cantar así, ¿eh? Y eso es lo que hay que poner, programas de ese tipo para que la gente pues se anime a... Sí, a descubrir la música. A descubrir música, exactamente. De ópera. Se llama Aria y es un concurso de... Pues, la gente llega a cantar ópera. Ajá. Impresionante, ¿eh? Qué bueno. ¡Buah! Yo ya te digo, yo no tengo nada en contra del reggaetón, pero hay otras cosas, ¿entiendes? Ya te digo. Hombre, que... Sí, exactamente. Sabes que... Sí, exactamente. Y Kirian, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, o no. Por ponerte un ejemplo. Pero hay muchos más ejemplos, Estela. Ya lo sé, pero... Estamos aquí con el invitado, claro, ¿no? Lo tenía encima. Hay que hacer la pelota, cariño. Claro. ¡Calla! ¡Poin! ¡Calla, hombre, que no te enteras! Si no, no venimos más, claro, joder. Claro. Nos hemos traído el jamón, pues habrá que decirles algo, claro, al menos. A mí porque me pilla un paseo de casa, que si no... ¿Sabes? Si no, no viene. Claro. Muchos me tienen que ofender para que no haga estos 800 metros. Ya ves. Pero hay otros que dicen que está lejos cierto sitio. Hombre, claro, todo depende de cuál sea tu punto de referencia. Claro, exactamente, depende. Exactamente, pero bueno, Kirian va a hacer una gira por ahí por un montón de sitios. Llegaréis a Francia, ya ves, también. Francia. Podría bien, pasar por Francia, sí, por los Pirineos, ¿eh? Nosotros llegamos donde. Claro. Allá donde nos llamen. Claro. ¿Te imaginas que empiezan en huelga como los que tiran la fruta? Nos tiran a Kirian en la frontera. nos tiran a Aitor ahí en el camión. En plan, consumir flautistas franceses. Ah, pues mira, pues no lo habíamos pensado. Venga, Aitor, aquí te quedas. Podría ocurrir. Sí, que ojalá, qué bonito. Ojalá que. ¿Cómo? Que ojalá, qué bonito sería esto de estar viajando a otros países y tal. O sea, que hacía el Aitor. Ah, que ojalá. Sí, hombre. Parte del viaje era dejar un amigo en cada puerto. Ah, bueno, claro. Claro. Hombre, sí, la verdad que conquiste nosotros... ya tierras ahí y difunda la palabra. Exactamente. Ya te digo. Sí, ojalá que nos llamen de, vamos, cuantos más sitios mejor, que nosotros encantados de la vida, claro que sí. Exactamente. En México, en... Joder, como en México... Ese creo que es el punto de mira ahora mismo. Yo creo que sí. Fíjate, en el vídeo del concierto, o sea, es que la mayoría de los comentarios eran de allí, eran de México. Sí, sí. Claro. O sea... Están deseando que vayamos por allá. En ese, claro. En ese país es que gusta mucho este estilo de música. Sí, gusta mucho. Sí. Entonces, ojalá algún día habrá que intentar dar el salto y ver si nos estrellamos o no nos estrellamos, pero desde luego nos escribe mucho desde allí. Sí, sí, porque la verdad que... bandas que van de vuestro estilo así, es que allí es como... Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es hacer... Está muy en boga, sí, sí, y joder, nosotros estaríamos encantados y estamos, claro, deseando de ir para allá y conocer a tanta gente que hay allí a poco con que ganas me, de a poco escucharnos. Que me endiosen y me monte una pirámide y me queda a vivir. Madre que te parió. Allí te iban a tratar muy bien, seguro, ¿eh? Joder, ya te digo. No, o sea, ya estuve como... La verdad. O sea, no como músico, sino como... De turista, de turista, turista. Como pobre no me sale la palabra. Sí, es que para mí las vacaciones son ir al pueblo. y si me pillan me hacen coger uvas, así que... Joder. Ya ves. Que no, que yo estuve turista hace 2-3 años y quedé ahí con gente de México, fan del grupo, me estuvieron enseñando la ciudad, viajando conmigo. O sea que ya he conocido gente allí y sí, maravilloso cómo te reciben. Sí, sí. Algunos venían hasta el hotel a buscarme. Qué bueno. Sé, por miedo a que me pasara algo. No, es que estas calles no son seguras. Digo, que vengo de Villaverde, por favor. ¿Qué me estás contando, no? ¿Qué me estás contando, bajo? Que ahí tiene navaja y una cabeza más. Bueno, no, pero sí, joder, ojalá ir para allá, porque en serio que, sí, que sí, tiene que ser una experiencia. Incluso también he conocido gente que ha viajado aquí a festivales como Leyenda, viene también gente de otros países. Claro. Entonces tengo buenas amistades por ahí, espero poder ir. Bueno, que vayamos todos, claro. Sí. Claro, yo sí. Cuando quiera pago el viaje. Bueno, de hecho este verano estuvimos con una familia, ¿no? De allí, de México, que vinieron, estaban por aquí de turismo ellos, y les dijimos, coño, pues venga, pues quedamos con vosotros y tal, no sé qué, les firmamos unos hijos allí, estuvimos con ellos, estuvimos de cena y demás, y joder, la verdad que gente espectacular. Claro, sí. Eso es hacer, yo qué sé, cogerte unas vacaciones y decir, venga, voy a ir para allá y como... Y ya aprovecho y toco en algunos sitios de allí y tal. Sí, claro, lo que pasa es que eso... el tema logístico y demás, yo creo que hay que planteárselo... No, mirar los instrumentos allí, cogerlos allí... No, eso es otra historia, ¿entiendes? No. O alquilarlos. O alquilarlos. O que te los presten. O que te los presten, sí, algo, sí, algo, claro. Así. O sea, ahí ya partes de 8. Para no tener que llevarlo desde aquí, exacto. No, porque imagínate cada... Es que hay instrumentos que casi llevarlos allí te va a costar más que el instrumento en sí. Sí. Y espérate que no le pase nada por el camino, que... Guay, se pierde. Anda, claro. Que no sé, sí, sí. Perderse, no, la, o dañarse. La de instrumentos, sí, que llega a un aeropuertos partidos o... Rotos, sí. Que son cosas muy delicadas como para que se trate... Que lo tratan bastante mal. Bueno, claro, habrá de todo. Ya las maletas y todo lo que sea. Sí, o sea, no. Yo no facturaría un instrumento bajo ningún concepto. Claro. Prefiero pagar un billete y llevármelo conmigo en camino. Nuestra excompañera cualquiera se fía. Nuestra excompañera Clara, que está con Celtiberian y ellos sí están tocando por Europa y tal. Un billete de avión para Zanfora, siempre. Claro, sí, lógico. Claro, pero es que el billete de ida y vuelta a México son 800 euros. Cuando tengo que poner 800 euros a cada instrumento. Ya, claro, pero un instrumento nuevo. Ya, pues digo que. Es que... No, pero bueno, a lo mejor si encuentras un grupo que sea como nosotros por ahí, que tenga pues parecido violinos y tal, y si llega algún acuerdo, que se haga gira conjunta, que te los dejen, todo es mirarlo. Pero sería así, es mucha mejor opción si conseguimos instrumentos allí que si tienen que viajar. Pues sí, pues ya que habéis descartado lo de que vaya yo con banda de soporte, pues nada. No, hombre, eso siempre está ahí. No, habéis dicho que no, pues ya está. No, hombre. Sí, eso está la ley del día, o sea... Estando el cantante, ¿quién edita músicos? No, vamos, yo vamos, ya hablando en serio, yo sí que vamos, no lo haría nunca. Ya ves. Qué pereza te da, ¿eh? Bueno. O sea, el chavo es el único que trabaja. No, coño. Cabrón. Vaya tela, pues no, porque yo con quien me tengo que subir a un escenario es contigo, no con un bajista que, con todos los respetos, que habrá gente de puta madre que lo hará mil veces mejor, pero no, el carisma no lo va a tener, por supuesto, por supuesto. No va a haber ninguno. Las horas de curro con el grupo. Lo más bonito que me has dicho este año. No te como los morros porque. Pues porque me va a dar alergia con sí, los pelos de gato, claro. Que soy alérgico a los gatos y tiene tres gatos, entonces sí, estoy un poco soy la zona de cuarentena. Eso es. No, es verdad que fíjate, eso sí nos lo dijeron este año, que se iba al grupo y al final era un poco inviable económicamente. Porque si te contratan, lo mínimo es que te cubran el viaje si te va a llamar alguien. Claro, y nos dijeron eso. Y si no viene el grupo entero, no, es que nosotros somos una familia, no vamos a diseccionar claro, de. No. Claro, claro. Te sí. mando al cantante flautista y lo demás que sea o disco pinchado o tal. No, no, no. El día que podamos viajar y sea viable y lo haremos todos juntos. Claro, sí, pero preferimos hacerlo bien en condiciones que a nosotros nos. Joder, que nos merezca la pena hacerlo. Claro. Pues sí. Sí, sí. O sea, nosotros estamos deseosos y súper expectantes de poder ir para allá, pero se tienen que dar las circunstancias. Uh-huh. Exactamente. O hacerlo con una banda de allí o. Sí, sí, hay, sí que, bueno. Hay que estudiar muy bien la situación y ver cómo se puede hacer. Sí. Uh-huh. Exactamente. Y esa banda luego venga para España, exacto, sí. Hacerlo. Y sí, seguro que hay fórmulas que al final, de alguna manera o de otra, acabaremos pisando. Sí, muchas bandas españolas ya van por ahí. Nos tocará, en el momento que nos tratemos o empecemos a pensarlo, molestar a todos los compañeros que lo han hecho ya. Es decir, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicisteis? A ver, ¿cómo lo hicisteis? El equipo, el S, las ciudades. Claro. El transformador. Fíjate, Valdemar, que es una banda con la que tocamos ahora en abril, aquí en Madrid, tocaron en Japón. Y vamos, no sé muy bien cómo montarían aquello, ¿eh? Y fíjate, me encontré una persona que fue a verlos a Tokio el año pasado, cuando estuvieron tocando allí, estaba yo por allí por Japón y coincidí con un español que fue a verlos allí porque estaba también de vacaciones. O sea, que al final seguro que hay alguna manera en la que lo podremos hacer. Quiero decir, como esa gente que está de vacaciones en México y se va a comer al Telepizza en vez de ver la cultura del lugar. Efectivamente. Exacto. Creo que después exacto. De ahí se fue, hay un parque temático de España en Japón. Creo que después de ver a Valdemar se fue ahí. Y comieron verdadera paella. Eso. Sí, sí. Con claro, wasabi. Claro. Con wasabi. Paella con wasabi, sí. Con chorizo. También. Mira, eso ya ya está demasiado hecho. Tenía que ser algo más fusión oriental. Eso es. Se la comieron grano a grano con palillos. Con palillos. Ay, hay que ver, sí. La verdad es que sí que hay que salir, que ya te digo que en otras partes del mundo también le gusta la música de claro que sí. Pues sí. Exactamente. Kiria no tiene que solo tocar en España. También nosotros no tenemos fronteras. Fronteras no. La frontera nos tiene a nosotros. Ese es el problema. Maldita sea. Nos tienen bien pillados. A Nueva Zelanda se pueden ir, que está más lejos todavía. Oh, sí. Sí. Eso ya está lejos, ¿eh? Cavar el túnel y salir por la otra punta, ¿no? Ya ves. Línea recta. Línea recta ahí. A ver si ahora con la nueva ampliación de metro tiran para allá. Sí. A ver si. Sí. Lo mismo. Lo llega, ¿no? Hay un mes en más de obra y yo creo que llegan. Y yo creo que llegan ya, sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? El Rey Blanco. Vale. Ya que hemos hablado de Clara, que suena la zanfona. Ahí está. Exactamente. El Rey Blanco de la señorita Clara de Celtiberia. We'll be right back. placer, un que placer. Te ahogas ahí. Un placer, un placer. Después me ahogo. Se me va la olla. La verdad es que... Mola, los directos ya te digo, mola porque la banda lo da todo. Eso es lo que mola. Desde luego, nosotros en todas partes. Da igual que tengan 40 minutos que 2 horas, se nos pasan siempre volando. Ya ves. Sí. Ya ves. Y da igual que haya 8 que 800 personas delante. Ya ves. Pero preferimos 800. Por hombre, supuesto. Si puedes si es posible, puestos a pedir, claro. ¿Verdad? Hombre, a pedir no cuesta nada. Eso es. Que sí que se va a dar el mismo espectáculo y se hace lo mejor posible, pero oye. Venir sus. Claro, joder. Eso que no sabe. Mordemos, salvo que haya un pacto por escrito. Que lo tiene el cantante. Sí. ¿Cuál fue el concierto ese que estabas tú solo, cariño? Que estuviste una vez tú solo. ¿Concierto privado? No, era un concierto. Estabas tú. Ah, bueno, luego vinieron otras dos personas más después. En las últimas dos canciones. A joderte el concierto, ¿eh? Tú que estabas tan a gusto. Se le pusieron delante. Sí, sí, sí. Y encima serían más altos. Estaba él ahí. Ah, es verdad. Antes de conocernos nosotros, sí. Es verdad, en la sala Ruiz Luis de Majadahonda. ¿Sí? Anda, el sitio ese. Sí, la sala de Majadahonda. ¿Lo he dicho yo antes de Carbunco ese? No, pero fue de Stigma. Que fue a ver a Stigma, ¿no? Fui a ver a Stigma y tal. Y a mis amigos y tal, pero. Es muy duro. Que era el único amigo que había de la banda. Sí, sí. El resto, ya digo. El pueblo estaba desierto ese día. El camarero estaba allí, ¿no? Y poco más. No, el camarero se había ido. Yo creo que no estaba ya ni camarero. Para uno que hay, aunque quiera beberse todo, no me va a robar mucho. No me va a robar. Luego Emil y yo hemos estado en algunos que estaban 13 o 7 o así también. Sí, es una pena porque. Qué pena. Nunca eso sabes es cuál pena. Es el punto de cómo llegar a la gente, porque tienes más suerte o menos. Porque incluso el mismo grupo un día metes una cantidad y otro dices, joder, es mala fecha, había fútbol, había... ¿Qué había hoy? ¿Cuál ha sido el problema? Lo he anunciado mal. Y luego que la gente no se mueve. Y que muchas veces ves a bandas que dices, joder, que son buenos y no hay nadie aquí de público. Pero bueno, creo que habéis visto, este experimento se ha hecho varias veces ya. Músicos de renombre que se pongan una peluca y bajen a tocar al metro y pasan de llenar estadios a que la gente no se pare. O sea, que es que ni siquiera es lo bueno que seas. A veces es como la suerte, el momento, el lugar, la buena promoción que te hayan hecho donde sea, pero que la misma persona se pone una peluca y no para ni Dios. Nadie. Total. Total. Qué pena. Y es un músico que toca de puta madre y Que a veces da igual. Lo bien que lo hagas, lo mucho que te esfuerces, es gente que nunca llega y dices... Y tú incluso como amigos, ¿no? O sea... Igual, tanto bandas que tenemos cercanas que dices, joder, qué ilusión que mis amigos hayan llegado aquí o que hayan viajado a México y tal. Sí. Y otros que dices, joder, si lo hacéis de puta madre, ¿Por qué no va la gente a veros? Es verdad. Sí, sí, sí. Pero eso suele pasar. A nosotros nos pasa ahí. Cuando vamos, ¿verdad? Sí. Hay conciertos que... Que dices, uff, que hay tres ahí. El otro día estuvimos viendo a Solon de Granada y al legado de Chacal y tal, que tienen, sí, llevan poco tiempo el grupo, pero tienen ya dos temas propios. Y bueno, ya tocaron sus temas propios y dices, joder, con el legado de Chacal había mucho. Súper bien, ahí divertido estuvo, pero claro, había tantos conciertos ese día que al final, gente. Pues. Claro, es que luego nos dijo Jesús, que está de Rock Machine, que le mandamos un saludo, que estaba sober también ese día, bueno, sí. Había bastantes cosas. Había unas cuantas cosas. Además, entonces, claro, tú fíjate, tal como están ahí las salas, nosotros a veces escribimos ya para una sala para tocar el año que viene y tienen fechas ya cogidas hasta octubre, noviembre. Sí. O sea, sí, en Madrid y Barcelona, sobre todo las ciudades grandes, las salas importantes, imagino, o que habrá otras que no, pero cuando dices, esa es la que aquí funciona, o la que dices, tiene buen sonido, pues tú ya llegas a un momento que quieres dar un espectáculo en condiciones y que no puedes ir a cualquier sitio. Claro. Y joder, y esas suelen tener una lista de espera tremenda. Entonces, tú 10 meses antes no sabes si ese día es la final de fútbol o cualquier cosa. Okay, tú alquilas y rezas porque no pase algo. Sí, sí, hay muchos factores que te pueden joder. Joder, no sabes. Claro, que estaban los Avalanche, por ejemplo. Claro, que tocaban el Amun, tú imagínate. Ese día. Claro. Y yo, eso de los over que nos dijo Jesús y más gente. Estaba Narcray también, que tocaban en la sala. Rufader, que se llenaron. Había un montón de bolos ese día. Yo, fue la primera vez que estuve y decir sala Godfather, pedazo de sala, qué buen sonido. Me impresionó bastante el equipo que tienen. para ser una sala pequeña, o sea, quiero decir, aforo 150, pero o sea, hay un despliegue ahí de equipo impresionante y un personal que lo sabe hacer sonar. Pues sí, sí, sí. Y el técnico que es el de Halles, el casi de Halles y tal. Oh, sí, claro, sí, muy, muy impresionado. Ahora es cuando digo, Jordan está en estas salas hace 10 años, cuando yo estaba. Claro que sí, empezando, claro. Claro, ahora miro esos escenarios y digo, cogeríamos los 8 ahí. No sé yo. Es grandecillo, pero es que nosotros somos una maldita legión. Sí. Claro, es que al final tienes que buscar salas más grandes. Claro, claro. Salas más grandes. Y que a veces que hay salas más grandes que tienen un aforo fuerte, pero el escenario no es igual de grande, como vale, aquí entra mucha más gente, pero que yo quiero un escenario más grande. Claro, quiero caber, claro, quiero que la quiero gente caber, nos pueda ver, claro. Que nos podamos mover un sí, poco. Joder, y... es que claro. Una diferencia tremenda. Ya ahora sabes cuando estemos en Leyendas, etcétera, un escenario grande. Vamos. En el que movernos, corretear para hablar del concierto, empezar. Joder, cuando me pongo a hacer volteretas con el bajo. ¿Qué dices, Rob? No, no me mires así. ¿Qué o sea, dices, tío? Es la magia de la, pero... de la radio. Nadie me está viendo, puedo decir lo que quiera. Claro, si no le ve nadie. Claro. Yo pero escucha, sí. No, pero te están oyendo y esperarán que cuando vayamos a Leyendas hagas un par de volteretas. Esto ¿no? Se les ha olvidado. Esto es vale, vale. Se les ha olvidado. Como los políticos. Ya habrá un caso de corrupción entre medias y ya lo mío pasará. La cortina de humo, ¿no? Ya está. Bueno, yo no quiero saber otra nada. Otra polémica de algo ya estáis olvidado. Claro. Sí. A lo mejor sí, me encargo sí. Yo de recordar. Bueno, ya. Bueno, ya, no, es que ya dirá Chus algo antes de que... ¿Te acuerdas cuando dijiste que ibas a hacer volteretas en el bajo? Pues ya sabes. Eso es. Y cabrones, ¿cómo sois los de la hemeroteca, macho? Hombre, luego... tener cuidado con lo que se dice. Hay que tener cuidado. Es verdad. Hay que medir las palabras. Mira, tú las mides en el escenario cuando se lo dices a la gente. ¿No? ¿Yo las mido? ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, muchas veces improviso. A ver, más o menos tienes claro, ¿no? Lo que el mensaje que quieres transmitir. Pero... es verdad que no siempre sale igual de... ¿No? De directo, igual de... De bien como a ti te hubiera gustado decirlo, ¿eh? Porque tampoco, o sea, llevar un discurso así muy encorsetado, tampoco me mola, pues ¿sabes? No, eso es no. Una puta mierda. Está muy bien, yo prefiero que sea algo más improvisado. Para tu lado. Claro. Alguna vez vas a meter la pata, evidentemente, sí, pero prefiero pues sí, que sea así, que no digas pum, y decir siempre las mismas palabras, te concierto yo, tras yo, concierto. Yo odio esos conciertos, sobre todo de bandas más grandes, que ya parece que es un oficio de la calle Rey, cuando dices, han tocado las mismas canciones en el mismo orden, y han hecho los mismos comentarios entre canción y canción que hace 3 años. Claro, claro, joder, que algunas cosas al final las acabas repitiendo y demás, pero bueno, pues cosas que a lo mejor que te hacen gracia o que te recuerdan algo guay de otro momento, lo que sea, bueno, vale, pero que sea, pues eso, espontáneo. Sí, al final cada concierto es único, te eso cambia es. Un poco el día, el lugar, la gente, claro. Y no puedes ir como si fuera un guión esquematizado. No, desde luego que no. Bueno, yo con el bajo no lo hago cada día, pues, las notas que me salen, ¿sabes? Tampoco, no puedo ir con un guión. Eso es. Total, no se va a ir. ¿El bajo está desenchufado? Sí. El inalámbrico es lo mejor, porque la gente cree que hay algo enchufado y... Y no. Y emisor, pero no hay receptor, ¿eh? Claro. Y el dinero que te ahorras en receptores. Ahí, muy buenos. Vaya tela. Son muy buenos, sí señor. No, la verdad es que mola, los directos que sean diferentes es lo que mola, porque un claro. Grupo si vas a ver y que te toquen lo mismo siempre, no, hay que cambiar el orden de las canciones. Y, sí, además nosotros cada concierto, o sea, nos lo pensamos, ¿eh? Y variamos orden y variamos, pues en este vamos a sacar esta y metemos esta otra y tal, y al final no hay dos conciertos seguidos iguales. De hecho... Unos putos locos. De hecho, el mes que viene, los dos acústicos que vamos a hacer en Abacerrada, en el Templo de Vipir, que hacemos viernes-sábado, no vamos a hacer el mismo repertorio. Así que bueno, desde aquí, si hay alguien que esté escuchando y que le apetezca pasarse, se puede pasar los 2 días, que va a haber 2 conciertos distintos. Somos pues como Metallica. Claro. ¿No? Que hicieron eso en la última gira. Pero creo que ellos cambiaron el set entero, no unas pocas. Pero Rob... Por favor. No, sí, como Metallica, sí. Sí. Igual. Con 46 pipas en el escenario. Claro. Creo que tengo uno para cada potenciómetro y cada cuerda. No, pero mira, por ejemplo, hace años, y estábamos empezando y ya estamos igual de locos, en 2016 tuvimos 3 conciertos en septiembre, ¿de acuerdo? Que era un verano. Y uno incluso, fue el viernes sábado, hicimos 3 sets distintos. Sí, es que... Es en plan, ¿no? ¿Claro? Que si viene alguien a los 2 días no vea el mismo concierto. Correcto. Pero que tenga algo distinto. Claro, ya no se os ocurre más cosas para haceros venir. Exactamente. Hemos sacado flautistas sin camiseta y de todo. Ha hecho furor entre las mayores de 70 y poco más, pero es público y hay que conseguirlo. Yo me he roto la mano en el escenario y empezaba ahí a sangrar. Tú has sangrado por aquí. ¿Qué has hecho, hijo mío? Bueno, un traspiés, nunca mejor dicho. Me clavé dos pedales de la pedalera de Fran. Se pueden ver ahí las marcas. Ah, sí. Una sí. por aquí sí, y otra sí, por aquí. Jesucristo. Sí, sí. Uy, vale, bien, sí. Claro, ay. Estoy viendo. Y nada, tres puntitos tuvieron la culpa en cada una de las heridas. Ay. Se me metieron uy. Así para adentro. Bueno, fue espectacular. ¿Por qué era la última canción? ¿Hubiera sacado el concierto si se quedaban tres o cuatro? Probablemente me hubiera mareado. Porque si veo mucha sangre mía, no de los demás, no de terceras personas, pero si veo mucho mi sangre, otro día me mareo. Si quieres. De hecho, todo por el show. O sea, yo cuando me caí y demás, no pensaba que fuera nada grave. Y seguimos cantando y demás. Y yo, que siempre estoy gesticulando con la mano y no sé qué, de repente veo que estaba chorreando sangre. A partir de ese momento dije, ups, mano aquí detrás y vamos a acabar el tema como sea. Que... Uf, madre mía. Vamos, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas la banda esa Estela Scars of Oblivion, que el cantante le gustaba dar volteretas y venga va a dar volteretas en el escenario? Llegó una que al final se dio un buen golpetazo. Si es peligroso, dejó de hacerlo con el bajo. Sí, sí. Creo que iba con toda la ilusión. Ya no, ¿eh? Ya se te han quitado las ganas. Claro, imagínate que me rompo el cuello tal. Ya solo por eso. ¿Dónde vais a encontrar tan carismático? Pues también es verdad. Claro, y tan majete. Cuídate ese cuello y no hagas volteretas. Claro. Por vosotros, me retiro de las acrobacias. Acrobacias. Después de cero acrobacias, Después. Pero cero es un número también. Claro, verdad. No ves, de hace unos cuantos años haciendo acrobacias, ¿eh? Sí. Bueno, claro, claro. Y la que queda, guay. Bueno, ojalá que sí. A ver qué tal este año, que yo creo que vienen cosas buenas. Claro que sí. El 26 va a venir cargadito de cosas. Seguro. Bueno, estamos casi acabando ya el programa. ¿Ya? Jolín. ¡Madre mía! ¡Jolines! Pues sí, sí, hay que acabar ya, sí, sí. Pues sí, ya es esta hora, madre mía. Sí. Se había pedido cena ya. Claro. ¿No? Sí, está el repartidor ahí. Está el repartidor por aquí. Está a punto de llegar. Sí, sí. Bueno. ¿Qué canción ponemos ahora? Cerramos con Angua, así potentillo. Vale. Pues eso aún a nuestros inicios, es del primer disco y con su remake para este año. Bueno, ¿a quién se la dedicamos? Pues a todos los que están aquí oyéndonos, gracias por venir, por asistir, por escucharnos. Si nos conocíais y veníais por nosotros, bien. Si seguís la radio, pues aquí tenéis un nuevo grupo que escuchar, seguir y que lo estéis disfrutando. Pues sí, felices fiestas, feliz Navidad a todo el mundo, de parte de todos los... toda la tripulación de Kirian. Y traer croquetas. Traer croquetas a los conciertos que rotará buena cuenta de ellas. Y a Elena de Letargus que os sigue bastante. Hombre, un abrazote para Elena, claro que sí. Muchas gracias, Elena, por todo. Sí, la verdad por que 20 sí. años de amistad y aguantarme más que nadie. Sí, la verdad es que sí. Ya ves. Muchos años. Más maja. Sí que sí, ahí que están. Bueno, tenían que haber subido al escenario en un concepto que ibais a dar, pero al final bueno, no pudo. Bueno, pero al final lo hizo más adelante. Lo hizo más sí, adelante. Sí, subió sí, en otro, luego subió al final en otro. Subió, claro, claro, sí, sí, sí. Esa era una cuenta que teníamos pendiente y con se fiebre o algo y en cuanto se pudo. Con fiebre y cuando bueno, subió, la no puede faltar. Cambió la silicona por la Revi, jugó bien. Lo hizo guay, mejor que su marido, ¿eh? Sí, sí, sí. Salió bien la historia, sí, sí, sí. Ya ves. Sí, si juega un poco mejor, le cambiamos la Red Bull Sinfónico. Sí, sí, sí, no, a la siguiente, te subes. A la siguiente. Aquí hay mucha gente. A la siguiente. Bueno, pues muchas gracias por venir. A vosotros. Y larga vida a la banda y que sigáis viniendo por aquí. Que es buena señal de que la banda sigue ahí en activo y que claro sigue que funcionando sí. años y años. Y que sigue sacando discazos como este, que es el directo con la Orquesta Sinfónica. Y de ahí de Rivas Vacía Madrid, dijiste. Sí, en Rivas, Orquesta Tanor. Eso es. Grande, grande. Muy bien. Pues gracias por venir. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas. sé más me abro camino por las gastadas calles de esta ciudad. ¿Será ese acaso mi destino? Vagar sin rumbo por siempre en la oscuridad. Qué lejos quedó la tierra que me vio nacer. Nunca muero, reino veré al amanecer. No busques más, busca más, me encontrarás. Ya no mires hacia atrás, no comparto tu camino. ¡Para Cradle, Lidia y Richard!